De las 10 de la mañana, así continuamos en Radio Kermés en el 106.1 y nos metemos en otro de los temas del día que tiene que ver con el paro bancario en todo el país, por supuesto también en la provincia de La Pampa. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Raúl Ibáñez, secretario de la Asociación Bancaria. Raúl, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sebastián González te saluda. Buen día, muy bien. Raúl, ¿cómo está la situación de los bancarios? Al acatamiento, a la medida de fuerza dispuesta para el día de hoy, en nuestro caso, en nuestra seccional, el paro es total, sin actividad bancaria en nuestro ámbito, e incluso, de acuerdo a la información que disponemos, la actividad bancaria está parada totalmente en todo el país, ¿no? Uh-huh. En cuanto a las negociaciones, ¿cómo viene el tema? Sabemos que está bastante estancado. Sí. Lamentablemente continúa del mismo modo. No ha habido un avance que pueda avizorar de que un principio de acuerdo en la discusión paritaria. Por lo tanto, se ha transcurrido esta jornada de paro y estamos a la espera de la movilización que se va a llevar adelante en Buenos Aires, donde aproximadamente a las 13:30 hablará nuestro compañero secretario general Sergio Palazzo, y así probablemente se anuncie ya la fecha del la medida de fuerza dispuesta para la semana entrante, que en caso de no existir ningún acuerdo, que sería de 48 horas, ¿no? ¿A partir de cuándo, Raúl? Por eso, estamos a la espera de la confirmación de la fecha. Muy bien, pero sí para la semana que viene, en caso de no reanudar negociaciones, de que no haya ningún cambio, ¿se puede esperar otro paro bancario en todo el país? Sí, el paro sería de 48 horas en esa instancia. Perfecto. Recordemos cómo está la situación de esta paritaria, ¿no? ¿Qué es lo que le ofrecieron a ustedes y qué es lo que reclaman los bancarios? Sí, en realidad lo que nosotros hemos recibido como oferta que consideramos escasa por parte de las patronales es un incremento salarial del 15%, pagadero en tres cuotas con porcentaje no acumulativo, con un 7% a partir de enero, un 4% a partir de julio y un 4% a partir de octubre. Estos porcentajes, como decía, todos sobre los sueldos al 31 de diciembre pasado, sin ser acumulables. Lo que nosotros estamos buscando es que la actualización de los salarios de los trabajadores bancarios acompañe el ritmo de la inflación, que sabido es, y de acuerdo a la información incluso publicada por el Banco Central, estaría hoy en un 20,3% la inflación proyectada para la economía de nuestro país en el año 2018. ¿No? Uh-huh. ¿Usted tiene recuerdo de alguna situación similar, parecida en la historia, digo, de semejante tensión para la asociación bancaria? En realidad no. Nosotros hemos venido teniendo acuerdos paritarios que con alguna dificultad se han podido concretar, pero ya en el cierre de las paritarias del año pasado ya hubo un inconveniente y se avizoraba que en este año iba a ser difícil. Recordemos que en aquella oportunidad, amén de haber alcanzado un acuerdo con las patronales bancarias, el Ministerio de Trabajo se negaba a homologar este acuerdo. Así fue que debimos recurrir a la justicia obteniendo un fallo favorable de Cámara que ratificaba el acuerdo alcanzado, y amén de ello también el Gobierno Nacional inició un intento de juicio político a los dos camaristas que habían firmado favorablemente nuestro acuerdo. O sea, con lo cual ya preveíamos nosotros de que en esta paritaria que se está llevando adelante iba a ser sumamente dificultoso alcanzar un acuerdo por la injerencia que está teniendo el Gobierno Nacional en los acuerdos salariales de no solo de nuestra actividad, sino de otras organizaciones sindicales. O sea, esto muestra a las claras y desmiente aquello mensaje que permanentemente están diciendo los funcionarios nacionales, donde dicen que las paritarias son acuerdos de parte que no tienen techo. O sea, basta mirar nada más que, en nuestro caso, el ofrecimiento que están haciéndole a los docentes de la provincia de Buenos Aires, que pareciera que fuera un calco de lo que nos están ofreciendo a nosotros los bancarios. Uh-huh. Usted no ve ningún signo de buena voluntad, ¿no?, por parte del Gobierno Nacional como para poder arreglar la situación. No, no, no. O sea, y en esto nosotros hacemos absolutamente responsable al Gobierno Nacional en la persona del Ministro de Trabajo y el Presidente del Banco Central, Adolfo Tusenegui, que permanentemente han asumido una actitud provocativa, interfiriendo en las discusiones paritarias con las patronales, ¿no? Perfecto. La postura de los bancarios en La Pampa es acatar lo que mencione hoy en su discurso, 1:30 de la tarde, entonces, Palazzo. Sí, sí, sí, esa es. Hoy nosotros celebramos de que los compañeros bancarios entienden cuál es la situación y están plegándose a la medida de fuerza dispuesto con un total acatamiento, ¿no? Muy bien. ¿Qué respuesta encuentra de la gente en general, ¿no? De aquellos que, bueno, necesitan concurrir a los bancos. En realidad, más allá de que por ahí sabemos de que esto produce algún tipo de inconveniente, en general la comunidad entiende nuestras razones y sobre ello nosotros pedimos disculpas de que esto esté sucediendo. No es una cuestión deseada. Nosotros preferiríamos estar hoy celebrando un acuerdo paritario, pero lamentablemente los trabajadores, el único recurso al que podemos apelar es a la medida de fuerza para hacer sentir nuestro reclamo, ¿no? Raúl, le agradezco estos minutos en Radio Kermés. No sé si quiere agregar algo más. No, no, bueno, reiteramos el pedido de disculpas a toda la comunidad y los inconvenientes que puede estar ocasionando esta medida de fuerza, pero sabemos que van a entender las razones de nuestro reclamo, ¿no? Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Hasta luego. Raúl Ibáñez, secretario de la Asociación Bancaria, comentando los aspectos del paro por 24 horas en el día de hoy, esperando lo que pueda anunciar Palazzo, el secretario general de los bancarios a nivel nacional, hoy 1:30 de la tarde, donde lo que se espera es que confirme un paro por 48 horas para la próxima semana.